Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Buenas noches, amigos. Estamos al aire, sí. Al margen de las 9 de la noche, es un gusto saludarles desde Radio Universidad Veracruzana. Joel Bonilla está en la consola de audio. Nos permite que nuestra conversación con nuestros invitados llegue a todos ustedes. Buenas noches, Joel. Y bueno, saludos. Pocas veces saludamos a nuestros compañeros de la planta, pero hay gente allá en Acajete, hasta allá arriba en Acajete, Veracruz, en donde hay gente cuidando los aparatos de transmisión y las antenas y todo lo demás para que estemos en frecuencia modulada. La radio de adeveras, la radio tradicional, 25.000 watts de potencia, como dice nuestra rúbrica, para que nos escuchen a donde sea. Y donde no llega nuestra señal, pues por internet, ¿no? Que el internet llega más lejos cuando no se caen las plataformas, ¿verdad? No sé qué problemas estén teniendo ahorita las redes sociales. Con imágenes es como ha trascendido la noticia, pero de pronto un WhatsApp tampoco podía yo enviar audios. Ajá. Tampoco. Ni descargarlos. Tampoco. No. Entonces no sabemos si a lo mejor también a nivel de audio pudiera no estar escuchándose quienes, como nosotros que estamos también en internet, nos buscan en la página de la UV. Okay. Allí está la página de la Universidad Veracruzana, www.v.mx. Ajá. Allí, de ahí sería diagonal radio, diagonal transmisión. Okay. O entrando solo a la página de la UV, allí en la pantalla de raíz, digamos, por allí buscan y va a estar un microfonito, por ahí se ve un micrófono, le da uno clic y ya aparece el reproductor del radio que tiene la transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Una transmisión ahí por internet, que en algunos horarios va a ser un poquito distinta a la que se escucha por FM. A lo mejor hay distinta música y demás. Pero en FM, toda nuestra programación más importante, incluido escenario, desde luego. Y también en dispositivos móviles, ahí en el celular, en la tableta, hay una aplicación, como dicen ahora, una app. Hay una aplicación que se llama Radio UV, precisamente. Así es, gratuita, se puede descargar en cualquier tipo de dispositivo, ya sea iOS o Android. Se descarga y entonces a donde quiera que vayamos, si se quiere escuchar Radio Universidad Veracruzana, pues ya no es mamá, prende la grabadora, ¿no? Sino baja la aplicación que estoy en Radio Universidad Veracruzana. Y así es. Marisa Gutiérrez está con nosotros. Así es. Ella es la que se ríe. Escuchan ahí. Dicen, ¿quién está? Dice ella, ¿quién te acompaña, Marisa? Oceani García. Oceani García. ¡Qué nombre! Ya sé. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, nos impresiona, ¿no? Artístico ya desde nacimiento. Porque, Marisa Gutiérrez, Carlos Vargas. O sea. Pero Oceani García. Oceani García. Bueno. Ajá, muy bien. ¿Y si es tu nombre o es tu nickname de? Sí, es mi nombre. ¿Ah, sí? Oceani Marina. Ajá. Oceani Marina. Ajá, o sea. Sí. Sí, ya. Bueno, no. Bueno, yo conocí una escritora, Alga Marina. Elisa Garay, cubana ella. Órale. Así, sí. ¿Alga qué? Alga Marina. Alga Marina, Elisa Garay. Sí. Elisa Garay, escritora cubana ella, escribe literatura infantil. Órale. Ay, qué padre. Sí. Ajá. Entonces, bueno, sí. Y luego aquí no nos caen cada invitados. Sí, ¿verdad? Así, con nombres ya muy artísticos, ¿no? O sea, de pronto llega aquí Aristóteles. Ah, sí. ¿No? Sí, llega sí. Aristóteles. Sí, y otros nombres también así. Sí, sí, ajá. Que de repente ya nuestros papás ya sabían. Ajá, o sea, ajá. ¿Dónde íbamos? Yo estoy tentado a hacer un trámite de cambio de nombre. De ponerme, no sé, Agamenón Vargas. Sí, Aristófanes Vargas o algo así. Eurípides. Eurípides. Sí. Eurípides Pérez. Así. La, alguna cosa de ese tipo. Sí, sí, sí. Qué gusto que vinieron al programa y qué gusto que que nos traen un poco de sus personajes. Sí. Sí, un poco de sus personajes aquí, un poco extraños. Estoy pero extraños en bien, o sea, en bonito, en padre, en qué bueno, ¿no? Porque porque otros medios nos tienen muy acostumbrados, ¿no? A esta suerte de exploraciones, ¿no? Y ahí están los Minions todos amarillos. Ay, y con sí. Y con dos ojos o con uno, ¿no? Y su estilo y demás. Ok, así va, de eso va el asunto, ¿no? Pero acá de pronto, en lo cercano, en lo nuestro, en lo muy terrenal, pues también podemos hacer cosas de ese tipo. Sí. Y como que así son estos estos personajes. Que no les veo cejas, que no les veo boca, no, no tienen ojos. Ojos como que... Sí, sí sé que esa es su carita y que ese es su cabello. Sí sé que esa es una viejita porque su cabello se ve entrecano, ¿verdad? Y demás. Y va arrastrando una carreta, y demás. Entonces me caen muy bien estos personajes. ¿Cómo se llama esa señora? Ella es la señora de la basura. La señora de la basura. Entonces, bueno, por eso su carreta. Así es. Nosotros aquí hemos, conocemos en Jalapa, ¿no? Las carretas tiradas por un caballito. En algún momento, ya han sido sustituidos los caballitos por motocicletas. Todo un proyecto del ayuntamiento en algún momento. En rescate de esos animales de carga, sí. Que no siempre recibían el mejor de el los mejor tratos, trato, sí. El mejor trato, y en apoyo a la gente que trabaja prestando este servicio, que ha tenido como que esa iniciativa, ¿no? Pesado, sí. Que también es muy pesado, es muy complicado, de prestar ese servicio de colectar la basura por sus propios medios, pues virtualmente a cambio de una propina, ¿verdad? De un pago voluntario. Sí. Sí. De la gente. Entonces esta señora como que algo así es. Así es. Sí. Ahí va. Recolecta la basura. Colecta la basura. Trae ahí su carreta. Uh-huh. Y demás, ahorita que desocupe yo mi botellita, esta ahí le echo la... tapita. Le echo la tapita. A lo mejor la recicla o la lleva ahí para algo. Le echo la tapita. Si saco un Kleenex y limpio mis lentes... Sí, también, aquí también en su carretita. Ahí está. Y ahí está con su carretita. La señora de la basura. Ajá. Luego está otro personaje allí que trae como una pañoleta sobre su cabello. Se le ve poco el cabello. Ajá. Porque trae ahí su pañoleta. ¿Es otra señora? Sí, se llama la señora del bebé. La señora del bebé. Es una señora religiosa. Ándale. Una señora religiosa. Sí. O sea, No vino su bebé, pero es la señora del bebé y es una señora devota. Sí. Sí, sí, o sea, reza, va los domingos a misa. Claro. Si no es que a lo mejor todos los días pasa por la iglesia y hace oración. No, yo creo solo va los domingos. Solo sí, va los domingos. Para solo, cumplir. Ajá. Okay, solo pero. Solo lo necesario. Sí. Pero, no va más. Pero sí es devota y es religiosa. La señora del bebé. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿este otro personaje será la señora? No. ¿Esa ya no es? Esa es niña, es una niña. Ah, es una niña, sí. Por eso no es la señora. Se llama Odalina. Y ella sí alcanzó nombre. Sí. Se sí. Llama Odalina. Ah, ya. Y ella está más cachetoncita. Sí. Sí, sí, que la señora del bebé. Sí, ¿no? La señora del bebé es una señora así de, digamos que de rostro cara más larga. Alargado, cara larga. Sí, nada más. Sí, sí, todo. Pero ella al fin niña, ¿verdad? ¿cómo se llama otra vez? Odalina. Odalina, sí. Ella al fin, niña, está más chica, está chamaca. Está chica. Sí, es una niña berrinchuda. Ándale, berrinchuda. Sí. Entonces ella sí, como que está más cachetoncita. Está como más cachetoncita. Odalina, ¿como cuántos años tiene Odalina? Como 10 años más o menos. Como 10 años. Entonces como, va como en quinto de primaria, sí. Ya, cuarto, quinto año de sí hay escuela de primaria ahí en su mundo y universo. Sí, pero ella estudia en casa. Ella estudia en casa. Sí. Muy bien, Odalina. Bueno, pues aquí están tres personajes de una historia que se llama ¿cómo? Salir al mundo. Salir al mundo, así se llama. Entonces, ¿qué es Vagamundos? Bueno, Vagamundos somos nosotras dos y otros dos compañeros también. Somos, o sea, es el grupo. Es el grupo, ajá. El grupo, sí, la compañía, el grupo. Es Vagamundos. Así es. Ya. Y esta es su primer montaje. Bueno, formal ahora sí, pero sí. Nosotros hacemos teatro con títeres principalmente, sí. Y tenemos también una Alambe, que es un formato de teatro en miniatura, uh-huh. Y ahí hicimos nuestro primer montaje que dura 3 minutos, que se llama Un pueblo de personas libres y es sobre la historia del carnaval de Coyolillo. De Coyolillo. Esta es otra obra, uh-huh. Que la dirige Oceani, pero es en un formato más... un poco más grande, ajá. Y dura con una duración 45 más amplia. Minutos. 45 minutos. Diríamos que es un montaje de teatro de títeres de mesa. Sí, así es, sí. Uh-huh. Ajá. Teatro de animación directa. De animación directa, títeres de mesa. Y sí, me suena porque el nombre me suena muy asociado al concepto de salir, sí. Al mundo, sí. ¿No? Pues Vagamundos es la agrupación y presenta, pues es que como que va, ¿no? Ahí. Salir al mundo. Al mundo. Al mundo. Ya, ¿por qué se llama así? Bueno, esta historia es de una dramaturga llamada Berta Iriar. Ya, de ella es del DF. Ella es Niñas de la Guerra. Ajá. Que está ahorita en cartelera, sí, también. Sí. Muy bien, darle esa referencia, sí. Al público, porque ya ahora que estaban Eglantina, y su compañera promocionando Niñas de la Guerra, hablábamos de que Berta Iriar es una dramaturga con mucha trayectoria, sí, sí. Muchos libros escritos, sí. Es una señora mayor, ¿no? Digamos, o sea, tiene carrera hecha ya, yo creo que tiene 60 y tantos, entonces ha hecho mucho trabajo de teatro, de montajes, ella directamente, pero sobre todo porque es constante los libros, yo creo que es lo que es más visible de su trabajo. Tiene muchos libros y la mayoría yo creo que orientados hacia los niños, hacia los... Sí, hacia el teatro para niños. Para niños, sí. Y los jóvenes, ¿no? Sí, y bastante, o sea, con temas no... Bueno, a mi punto de vista, con temas polémicos, ¿no? O sea, que de repente cuestionamos, pero no sabemos cómo cuestionar o no saber. Y bueno, el texto es de ella y nosotros hicimos una... Una versión libre. Sí, sí, que ha ido evolucionando y cambiando a lo largo de los años. Conforme la van trabajando, sí. Y conforme el público que confrontan, ¿no? Así es. Como, sí. Que impone, ¿no? Siempre, sí. Dice, ay, aquí son más chiquitos, acá son más, sí, grandes, sí, ¿no? Sí, porque también hay mucha interacción con el público durante la obra, uh-huh. Entonces, pues... No es el mismo público, entonces, claro. la misma función te va dando cosas diferentes. Perfecto. Uh-huh. Pues qué bueno mencionarle eso al público. Es una obra que está basada, si bien si es una versión libre, pero sí está basada en el trabajo, sí, de, sí, una dramaturga, sí. Que pone la mirada en la realidad. Sí. Que pone la mirada en las cosas que suceden, ¿no? Sí. En nuestra sociedad. Pues a lo largo de muchos años, porque su obra se extiende a lo largo de muchos años, pero muchos de los problemas, lamentablemente, son vigentes. Sí, claro. Sí. O sea, todo el tiempo los estamos viendo, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, esta obra la estrenamos porque Oceani estaba en el perfil de dirección en la Facultad de Teatro, de Gestión, perdón. De Gestión. Y tenía la materia de dirección, entonces... La montó para eso, para un examen, uh-huh. Y bueno, ha ido evolucionando, ¿no? Y hoy en día sigue siendo vigente, pues, o sea, sigue... Y qué bueno que no se quedó solo en el examen, ¿no? Ay, cumplió, sí. su función y demás, pero se siguieron presentándola. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. De hecho, por parte de la UV la estrenamos y creo que a los meses hicimos una gira a Lerdo de Tejada, a Fortín y a Tlacotalpan. Muy bien. Fuimos por ahí. Uh-huh. Y luego, pues, lo hemos presentado aquí en escuelas en Jalapa. En festivales también, en el Rincón de los Títeres, así, ha estado ahí. Recién acabamos de volver de la Ciudad de México, nos presentamos en un centro cultural que se llama El Semillero. El Semillero. Ajá, ubicado en San Martín, y ahí tuvimos también función con ella. O sea que esto de salir al mundo se lo tomaron en serio. Sí. Sí. Sí, ¿no? O sea, es el título de la obra y podría quedarse en Jalapa y en un solo foro, pero dijeron, no, pues se trata de salir al mundo. Sí, claro, sí. ¿No? Y que de hecho eso es lo que quiere el personaje principal, ¿no? Que, uh-huh. que se llama Juan. Juan, que es un chico que cumple 18 años y dice, bueno... Está en el mero momento de querer conocer el mundo, así de querer salir, de querer ir más allá, ¿no? Sí, sí, sí. Juan es un joven. Juan, cuando él cumple sus 18 años, ajá. decide irse de la casa para ver el mundo, para ajá. conocer qué hay. Pero en ese trayecto en el que él se va de su casa, se encuentra con un amiguito. Él conoce a un amigo. Uh-huh. Y ese amigo que conoce le cambia el rumbo, le cambia la vida, le da una vuelta a sus planes. Uh-huh. Y entonces Juan tiene que aprender a resolver sus problemas. Juan se da cuenta de lo importante de la familia, de la amistad, uh-huh. el valor de la perseverancia. Que crecer no nada más es irse y ya, ¿no? O sea, que claro. crecer implica muchas cosas que solo agarrar la maleta y exacto, e irte, y que no era solo como él pensaba de, uh-huh. ya cumplí 18, ya me voy. Ya me voy, sí. No es así, lo sabemos. Claro. Sí. Bueno, lo dicen de esta forma, tan particular, dice Oceani, lo sabemos, y lo dice con un tono íntimo, de como que me estoy hablando a mí misma. Sí. Sí. Luego Marisa suelta una risotada que resume toda la serie de anécdotas que seguramente le pasan y ha vivido, sí. porque... Ocurre que en la comunidad teatral, en la comunidad de estudiantes de la Facultad de Teatro, abundan los jóvenes que llegan de otras latitudes sí. a estudiar a Jalapa. En general, la universidad sí. es un catalizador, es un crisol sí. que por la función que cumple, ocurre eso, que atrae a gente de muchísimos lugares. Entonces, de pronto aquí hemos tenido invitados que me dicen, ¿de dónde eres? ¿De Hidalgo? ¿No? Sí. ¿Y de dónde? Pues de Baja California, ¿no? ¿De dónde eres, Oceani? De Tabasco. Soy del sur de Tabasco. Del sur de Tabasco. Un municipio llamado Tenosique. Ya. Yo como que quería oírle un poquito. Frontera con Guatemala. Ya casi. Lo último de México. Ahí está. Ahí estamos. Desde allá viene desde saliendo. Desde allá. Fíjate. Saliendo al mundo. Marisa, ¿tú de dónde Yo eres? Yo soy de aquí. ¿De aquí, de Jalapa? Sí, pero salí de mi casa. Entonces, también. Salí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, de pronto también, ¿cuáles son las condiciones o los motivos de salir de casa, no? Sí. Que a veces es solo porque quiero conocer el mundo, a veces es porque no se sienten comprendidos. Por necesidad, ¿no? A veces sí, ¿no? Sí. A veces de pronto la familia no está muy de acuerdo con la visión de futuro que tiene el joven. Y no siempre hay la sensatez o que llamaremos la apertura uh-huh. o la disponibilidad de que no entiendo por qué quieres hacer eso con tu vida, pero te apoyo. Hay veces en que, sí. no, pues, ¿por qué no vas a ser abogada como yo? Claro. No, o sea, estás viendo que ahí está el despacho y a quién se lo voy a dejar y yo quiero que seas abogada. Sí. Y tú me sales. ¿Con qué quieres hacer títeres? ¿Con qué quieres hacer teatro? O sea, aprende a tu hermano que sí está estudiando leyes, Oceani. O sea, por favor, o sea, date cuenta, o sea, de mi edad ya, ¿no? Que tengo, y no puedo ya estar yo al frente del despacho. Y bueno, está ahí tu hermano que sí, o pues sea, ahí está me ahí. Escucha y me atiende, sí. pero yo quiero que tú también, Oceani, estudies derecho. ¿Me entiendes? Sí, y eso pasó bueno, con esta porque obra. Si no... Sí. Ahí está la puerta. Sí. Fíjate que con esta obra yo creo que pasa eso, que como público nos sentimos identificados en algún momento. Ajá. Con Juan, con Odalina, con sí. el papá, con la señora del bebé, con la de la basura. Ajá. En algún momento sí nos hace pensar en nosotros, en qué hacemos, en nuestra vida sí. diaria. Uh-huh. O de alguien que conocemos cerca, ¿no? Por ejemplo, Odalina es una niña que lo tiene todo, uh-huh. menos la presencia de sus padres, ¿no? Así, sí. Su papá es capitán de barco, nunca está. Ok. Entonces, de pronto eso parece una contradicción. Dice, tiene todo, pero no pero tiene no la presencia. Tiene, ajá. ajá, ¿no? Ajá. Y su papá le manda cosas con digamos el que señor no tiene, X. Digamos que no pasa penurias, no exacto, pasa necesidades, sí. ¿no? O sea, sí. tiene una casa, está protegida de las inclemencias. Le compran todos los tiene ropa bonita. Tiene ropa bonita, sí. no pasa hambre. No. Uh-huh. Pero su papá no está, ¿no? Pero su o papá sea, no está, ajá, claro. Ni su mamá, entonces, uh-huh. pues... está sola, ¿no? Y recibe clases particulares en su casa, entonces... Ya, sí, ya, no va no a la escuela. No tiene amigos, ¿eh? Tiene una niñera que la ajá. cuida. Ya, ajá. Sí, pero... pero no, por eso también es caprichosa, por eso es berrinchuda. Muy ya, bien. Sí. Y qué es la situación de... pues de muchos chicos, ¿no? También. Y tiene el pelo chinito como Oceani. Sí. sí, sí. Sí. Ya, estamos platicando de Salir al Mundo. Así una es. Obra de teatro de títeres de mesa, de animación uh-huh. Directa. Me dicen que dura como 45 minutos. Así es. Se ha presentado ya en muchos escenarios, así que amigos, ya se la saben bien, ya ellas saben en qué momento nos vamos a reír, a sorprender, en qué momento. Se voltean con emoción los personajes hacia nosotros y demás. Sí. ¿Dónde la podemos ir a ver? Bueno, este sábado tenemos función en Foro Oculto, ajá. que es un foro también que apenas está, bueno, ya tiene unos meses y que está con todo. Así, cada fin de semana tienen función y este sábado tenemos el honor de estar ahí a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Uh-huh. Vamos a identificar el programa. Regresamos enseguida. Claro que sí. Para saber dónde está Foro Oculto. Sí. Okay. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Carlos Miguel Palacios, número 36. Esto es bastante céntrico, ¿no? Sí, por los lagos. Por los lagos. Es la calle del Fasti de los Lagos, uh-huh. ahí, sobre esa calle, pero no de... Ay, es que esa calle atraviesa una calle donde pasan los coches y los camiones, entonces uh-huh. no es del lado del Fasti, sino del lado de las casas, ajá, uh-huh. sobre esa calle. Carlos Miguel Palacios, ajá. ¿y el número sabemos? 36. Número 36. Uh-huh. Foro Oculto es un edificio amarillo uh-huh. de 3 pisos y el foro está en el segundo piso. En el segundo piso, un edificio amarillo de 3 pisos, en el segundo piso está Foro Oculto. Así es. ¿Será que hay una lona o algo sí, al frente? Sí, hay un letrero afuera uh-huh. que dice Foro Oculto y también inmediatamente hay un pasillito donde está toda la cartelera y así. Ah, muy bien. Sí. Entonces tenemos que estarle dando señas a la gente, a nuestros radioescuchas, sí. de dónde está, de cómo llegar, porque como me dicen, es un lugar que está teniendo actividad reciente. No tiene tan larga historia como otros no. espacios, pues que ya mucho público. Pero bastante activo, la verdad. Ahí ha habido talleres, funciones. Uh-huh. Recién vino un chico que es clown de Chile, se estuvo presentando ahí también. Mm-hmm. Ok, muy bien. Sí, muy activo, la verdad. No es tan oculto como... Ajá. Como su nombre. Como su nombre, sí. ¿No? Se llama Foro Oculto, uh-huh. Pero quiere ser visible. Así es. No, sí, está sí, jugando sí. A las escondidas, pero sí quiere que lo encuentre. Sí. Acá estoy, dice. Sí. Acá estoy, Carlos. Miguel Palacios, número... 36. Uh-huh. Esto es céntrico en la ciudad de sí, Jalapa. Sí, muy cerca de los lagos. Nosotros estamos en el Parque Juárez, por donde está el Teatro JJ Herrera, por esas uh-huh. calles baja uno... Sí. Y cruza uno Allende, baja uh-huh. uno un poco más hacia Belisario Domínguez uh-huh. y por allí nos vamos a encontrar esta zona de intensa actividad entre lo que es el Teatro JJ Herrera, el Parque Juárez uh-huh. y el Paseo de los Lagos y toda esta zona. Sí, es muy cerca de los lagos. Tan populosa, ¿no? Por los muchos comercios de alimentos y demás sí. y toda la comunidad universitaria de la zona sí. de artes. Entonces, por allí encontramos Foro Oculto, que ustedes van a estar dando funciones. Este sábado a las 4 de la tarde. ¿Solo una función? Sí, solo en este foro sí. En solo este una caso función. Una función. ¿Tienen alguna ahorita programada o no? ¿Para en otro lugar? Bueno, por ahora no estamos esperando uh-huh. respuesta de foros, pero este sábado hay. Ahí, sábado a las 4 de la uh-huh. tarde. ¿De a cómo es la cooperación de entrada? El costo es de $60 en uh-huh. taquilla, ahí uh-huh. pueden adquirir los boletos, y también en preventa tienen un costo de $50. Uh-huh. ¿La preventa es a través de redes sociales? Sí, ¿o cómo? Sí. O pueden también escribir al número 2281, uh-huh. 811285, uh-huh. Es mi número, Marisa Gutiérrez, y ahí podemos entregar los boletos en cualquier parte del centro. Uh-huh. De hecho... mañana y el viernes vamos a estar en ya sea en el Parque Juárez o en Los Lagos con nuestro Alambe, que uh-huh. es teatro en miniatura, dando funciones y promocionando la obra de Salir al Mundo, y vamos a llevar los boletos. También en la página de internet que uh-huh. tenemos en Facebook, Los Vagamundos, ahí también pueden contactarnos uh-huh. para los boletos. En Facebook les buscamos como Vagamundos. Los Vagamundos. Uh-huh. Yo siempre les digo, denle like a la página, así ya se quedan asociados. Y cada vez que tienen nuevas presentaciones o cosas nuevas que contar y demás, nos llega un aviso. Así ¿no? es. Entonces entramos a Facebook, los buscamos como Los Vagamundos. Así los buscamos, le damos like y entonces ya quedamos como si tuviéramos una suscripción. Así es. ¿No? Entonces cuando los vagamundos entran allí a publicar algunas fotos, de ahora que estén en el Parque Juárez, toman fotos, ¿no? Video sí, y de la gente sí. que llega con ustedes, nos llega el aviso y nosotros podemos ver uh-huh. esa información. Si de pronto ponen una promoción ahí de algún descuento en los claro boletos que sí, claro. o alguna cosa, sí. nos llega el aviso. Ahí, o también pueden pedir informes en la página de Foro Oculto, que está así. Ah, claro, también, sí, pues son las dos partes, ¿no? Claro. Una la agrupación que se va a presentar y la otra es el foro. El foro, que como dice, le están echando ganas. Sí, no, súper activos, la verdad. Uh-huh. Uh-huh. Es una de las cosas fundamentales, es decir, tener programación constante para que quienes van conociendo el foro... Pues ya saben, ¿no? Que dicen, ay, sábado, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a... Algo hay, sí. Algo hay, sí. ¿No? Sí. O andan por el rumbo. O sea, pues vamos a ver qué hay. Además es un espacio bien lindo porque en la entrada del foro hay una salita y una cafetería y tienen bien. Un área de lectura. Entonces puedes llegar antes de la función, tomar un libro y ponerte a leer ahí un rato, o llegar y tomarte un café previo a la función. Ok, eso está muy bien porque siempre se recomienda en el teatro llegar con un poco de anticipación, uh-huh. estar allí, porque el teatro a veces es un poco celoso y no permite que entremos cuando ya empezó la función. Y bueno, en general, pues vivir la experiencia, ¿no? De llegar antes, ver los carteles de otras obras que ya se presentaron o que sí. se van a presentar, y de paso ahí... se encuentra uno a algunos conocidos, si es que comparte uno ese hábito. Gusto, ese hábito, ese gusto por el teatro, ¿no? Sí. Entonces llegar un poco antes. Cuéntenme también, ya que estamos hablando del foro, ¿cómo cuántas personas puede recibir como público? 60 personas uh-huh. con posibilidad de poner unas sillas más, pero uh-huh. 60. 60, ah, sí, digamos 60. Que es el aforo del lugar. Sí, sí, sí para estar cómodos y todo, uh-huh. sí, 60. 60 personas uh-huh. allí. Ah, bueno, pues está bonito, ¿no? Su lugar. Sí, sí. Pues como muchos foros independientes no son muy grandes porque uh-huh. es una gran dificultad disponer de un local mucho más amplio. Claro. Pero esto pues ha fomentado este teatro de cerca. Sí. ¿No? Sí, un poco el teatro de cámara, más íntimo. Ajá. Sí. Es una proporción muy adecuada para teatro de títeres de mesa. Sí, de hecho exacto. sí. Porque de pronto un local muy grande hace que se queden los personajes pequeñitos. Claro, y la gente también no tiene esta cercanía, ¿no? Que, uh-huh. que se busca también con este tipo de títeres uh-huh. del formato. Uh-huh. Sí, sí. Y aquí en este foro sí se logra la interacción sí. de los muñecos con el uh-huh. público. ¿A quiénes dirían ustedes que invitamos especialmente? Esta obra es para toda la familia. Para toda la familia. Es para público familiar. Uh-huh. Y se divierten chicos, se divierten grandes. Todos uh-huh. nos divertimos. Y y pues también aprendemos, ¿no? También pueden aprender los niños, pero los adultos también siempre vamos a estar aprendiendo de las reacciones de los niños. Uh-huh. Sí. Sí, sí, porque como se interactúa mucho con los niños mientras, bueno, con el público en general mientras se está realizando la obra, pues mientras también ellos la mismos, historia. Ajá, ellos uh-huh. también la van construyendo con nosotros. Uh-huh. Excelente. Sí, y sobre todo es darse el tiempo de ir en familia, sí. de pasar un tiempo de calidad, ajá. de ver teatro, de apoyar a los artistas que estamos aquí, de apoyar al foro. Uh-huh. Y de pasar tiempo juntos, de pasar tiempo en familia. Sí. Correcto. Pero no se excluye a nadie entonces, ¿no? ¿No? De pronto dices, pues no hay chicos muy pequeños en la familia, no importa. No, no. Podemos ir De hecho, en el texto original, la ajá. dramaturga escribe, esta es una obra de teatro para niños, niñas, papás, perros, gatos, y otros. Sí, ajá. Y quien se quiera incluir, sí. ¿Sí? Ah, muy bien, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, para todo público. Sí, para todo público. Para todo público. Así es que pueden ir jóvenes en grupo de amigos. Claro. ¿No? De pronto. Claro. Pues, chicos y chicas que andan también, ¿no? Claro, así, claro, parejas, sí, ¿no? Sí, sí. En calidad sí. De que andan, dirían, ¿no? De novios. O si no pueden ahí empezar a andar. Exacto. Después de la función. Después de la función. Exacto. Pero también, como dicen, pueden ir familias con los chicos. Y bueno, pues pueden ir también adultos mayores. Claro. ¿No? Que de pronto, pues ya con eso de la jubilación, dicen, ¿qué hago? Pues hay que ir. Pues ir al teatro. Teatro y todo. Ya andan de nuevo. Así es, ¿sí? Se pueden reconciliar ahí. Allí y todo, entonces sí. ir al teatro, a Foro Oculto, que ya Foro les decíamos Oculto. Que está muy céntrico. Sí, muy cerca de Los Lagos. En la zona del paseo de los lagos. Uh-huh. Allí, Carlos Miguel Palacios. Carlos Miguel Palacios es número el 36. Número 36, un edificio amarillo. Así en el es. Segundo piso. Así es, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Sábado 6. 6. Sábado 6. Sábado 6 de julio. Sábado 6 de julio. Allí. ¡Ay, el sábado! ¿Cuándo van a estar en el parque? Mañana jueves y el viernes vamos a estar a partir de las 6 de la tarde en el Parque Juárez dando funciones de teatro en miniatura. Es una obra chiquita. Ajá, es una ¿Esto obra... va como en una caja? Ajá, exacto. En una caja mágica o Lambe. Ajá. Caja mágica. Que se mágica. Llama La Caja Vagamundos. Vagamundos, ya. ¿Por qué parte del parque? Yo creo que vamos a estar del lado del palacio, donde se ponen la mayoría de los estatuistas, de los chicos que se ponen a bailar. Ahí. Ajá, exactamente. Yo creo que andaremos por ahí dando funciones uh-huh. y pues vamos a llevar boletos por quien quiera comprar. Ya, ya. Están en 50 pesos en preventa. Ustedes se llevan ahí una suerte de caballete, pinza o algo sí. para poner este teatro que se encierra dentro de una caja. Así es. Y entonces por mirillas o sí. algo así, ¿no? Sí, más o menos. Sí, es para dos espectadores. Para dos espectadores, ajá. Sí. Hay algunas variables posibles, ¿no? En este tipo, algunas cajas son redondas, otras son sí. cuadradas, otras pueden ser un cesto de fibras naturales, sí. tejido que se perforó, la caja puede ser de madera, de cartón, del puede estar caracterizada por fuera al estilo de la obra, ya sea así vestida es. De terciopelos rojos o de hierba sí. o de lo que sea, la magia va de acuerdo a la historia que vaya a contar. Así es. Y luego uno ahí se asoma. Así, y ve una historia, la que presentaremos mañana dura 3 minutos. Ajá. Entonces, te asomas 3 minutos, ves una función y... Ya, ajá. Entonces uno se asoma allí uh-huh. y de manera muy secreta, allí muy cerquita. Se ponen unos audífonos y... Ah, bueno, es que hay de todo, ¿no? Sí. La mayoría sí con audífonos y otras sí. el que está... ¿Y es una sola persona quien cuenta la historia o son ustedes Somos dos. Allí. Ajá. Y dentro de ese espacio pequeñito y demás, ahí tienen que salir los personajes, los títeres allí. Sí, en esa obra animamos títeres de sombra y guiñoles. Y guiñoles. Ajá. Sí. Pues así que cuando, como este jueves o viernes ahí en el Parque Juárez, se encuentren... una caja y vean gente ahí pegada asomándose. Vayan, es de eso. Hay que esperarse ahí a que se desocupe, no tarda mucho para poder ser espectador de la siguiente puesta en escena. Así es. Esta suerte de presentaciones pues se da en festivales artísticos, a veces como evento previo a una función de teatro, en tertulias, en fin, en distintos lugares, lo presentan pues diferentes grupos que de pronto tienen sí. esa inquietud, esa iniciativa de abordar esta modalidad de microhistorias en miniatura. Y la suerte de posibilidades de cómo contar la historia es infinita, tan grande sí. como la que tiene el teatro. Nada más que el reto es que es ahí en chiquito. Íntimo, más íntimo. Y puede haber proyecciones, sombras, títeres y de todo estilo. Sí. Y modo. ¿Cómo se llama, Laurita? Se llama Un Pueblo de Personas Libres. Y está... cuenta la historia del Carnaval de Coyolillo, que es un pueblo afrodescendiente acá en Veracruz. Acá en Veracruz, sí, sí. Coyolillo, la meseta, para acá, para la zona. A 40 minutos de aquí. De Jalapa. Ajá. Puede uno llegar bajando... como si fuera uno hacia Naulinco y todo, luego la desviación a La Concha. Ajá. O por Plaza ahí. Cristal también. También. Por allá. Ajá. Por allí también va llega uno a lugares como Tates, por ejemplo. Uh-huh. Yanga también, que es otro pueblo sí. descendiente. Y ya. Y por ahí está Coyolillo. Entonces una comunidad en donde la raíz son afrodescendientes, así ¿no? Es. Sí, esta sí, mezcla, así es. Mezcla nuestra. Que yo creo que se vive en todo el país, en nuestro estado también, uh-huh. pero que tiene puntos de raíz muy particulares, así ¿no? es. Y uno de ellos es Coyolillo. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Ustedes fueron a Coyolillo antes sí. de poner la obra o se documentaron, leyeron sobre...? Pues nosotros la hicimos a raíz de que queríamos conocer Coyolillo. Ajá. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos para llevar a Coyolillo? Uh-huh. Pues nos pusimos a investigar la historia de Coyolillo y uh-huh. les llevamos... su historia, ¿no? Contada con títeres. Ajá. Y pues fue bien padre porque hubo gente que nos dijo, sí, así nos lo contó mi abuelo, ay, qué esto, o otros niños que no sabían. Uh-huh. Entonces resultó bastante grato. Fuimos en marzo, que es el carnaval, uh-huh. y ya llevamos la obra para allá. Para allá, muy bien. Uh-huh. ¿Quiénes más integran su grupo? Mauricio Camacho y Cislila Cruz. Moro Camacho, claro, ya ha estado por aquí, él también está allí, ¿quién más? Así es, Cislila Cruz. Muy bien también, ¿y ustedes dos? Así es. Son cuatro, sí, sí. Los vagamundos, pues saludos a los que no vinieron, sí. andan vagando en algún lado. También. También. Qué bueno que nos vinieron a visitar y a invitar a ver esta obra que se llama sí. Salir al mundo. Uh-huh. salir al mundo. Dura como 45 minutos. Ya. Y va a estar en Foro Oculto. Un nuevo foro en la ciudad. Hay unos de larga data y trayectoria, como serían Tierra Luna, La Caja de la Universidad Veracruzana. Así es. Claro, el foro de la Casa del Lago, por ejemplo. Sí, está, ¿no? Ahí a la vuelta. A la vuelta. Está el Rincón de los Títeres, así que es. También ya tiene mucho tiempo. Sí. Área 51. Así es. Y otros se han ido. Estuvo por ahí Astillero y se fue. Y otros, también muy cerca de ahí, ¿no? Muy cerca de ahí. De hecho, ajá, es muy cerca de donde estaba la Astilla. La Astilla. Ajá. Uh-huh. Sí, es su zona. Hace años, sí. Sí, sí. Entonces, pues unos llegan, otros se van. Casa 13, ahí está. Sí, Casa 13 uh-huh. También, sí, todavía sí, está. Uh-huh. Aunque no han podido ser tan constantes, pero uh-huh. Ahí está Casa sí, 13. Pero ahí están. Y Foro Oculto. Foro ahora. Oculto. Bueno, pues qué gusto que vinieron a invitarnos. No, a usted. Gracias ¿sí? por el espacio. No, para no, sí, invitación. Gracias. Es la idea que los seguidores de Radio Universidad Veracruzana estén informados de claro qué teatro que sí. se puede ver. Saludos al señor José Cuellar. El programa pasado llamó y no tuvimos oportunidad de recibir su comunicación. No, nos comentaba que sí, que él escuchaba la XCW hace muchos años y en la sala de su casa esperaba que iniciaran sus programas favoritos. El programa pasado iniciábamos así, haciendo recuento un poco de la radio de antaño. Les agradezco mucho muchísimas que vinieron. Muchísimas gracias. Sí, gracias cuando tengan nuevas presentaciones claro sí. y una nueva obra de teatro, sí, sí. vienen aquí de nuevo estaremos. Por aquí. Claro que sí. Claro. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos una entrevista muy interesante. Aquí nos seguimos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Amigos de Escenaria, tenemos a continuación la visita de Dominique Domínguez Buiz. Viene a contarnos un poco qué exposiciones tienen actualmente en la Galería Domínguez y Buiz. Aquí en la ciudad de Xalapa. Dominique, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Cuéntanos, ¿qué exposiciones hay ahorita y a las que podemos asistir? Bueno, pues ahorita tenemos una exposición colectiva que se llama Veracruz en Alto, uh-huh. en donde hicimos una selección de 52 artistas veracruzanos. Muy numerosa. Bastante, bastante grande. Fue un trabajo, pues la verdad, bastante cansado para la curaduría. Claro. Y pero se ha logrado muy bien y han venido, bueno, se juntaron bastantes artistas de todo el estado. Tenemos gente de Poza Rica, tenemos gente de Coatzacoalcos, tenemos gente de Veracruz Puerto, tenemos gente de Coatepec, Xalapa, ahora sí que se juntó. Artistas de veracruzanos. Artistas veracruzanos. Esa es la línea. Pues sí, queríamos también como que formar parte o hacerse notar estos 500 años de Veracruz y pues uh-huh. darle su lugar a los veracruzanos y qué más que en la galería, ¿no? Qué más que invitarlos a todos ellos y reconocer porque tenemos muchísimos artistas que valen muchísimo la pena que sean la oportunidad de ir a verlos y de conocerlos desde cerámica, escultura, pintura, fotografía, hay de todo. Muy variada. ¿Esta exposición está ocupando todos los espacios de la galería o hay otras? No, esta exposición ya se fue a la Sabana Santa. Esta exposición está ocupando los tres pisos de la galería, que es el lobby, uh-huh. Sala Blanca, que es un espacio como muy... pues muy bonito y muy elegante, y sala urbana, que es la sala como más nueva y más emergente, que hace como el flujo de la galería más ameno. Ya, ya, ya. Es que sí es una exposición muy grande, 50. Es una exposición bastante grande. La verdad que sí, que nos costó mucho juntarlos a todos y que accedieran, y luego los artistas también son bien delicados, entonces pues se juntó algo muy bonito y pues los invito a que nos visiten. Todos los jueves tenemos, pues mañana tenemos lo del vino, uh-huh. que es el costo de acceso de recuperación, que es de 30 pesos e incluye una copa de vino. Y vamos cambiando la temática de los jueves. Mañana toca los 80s. Muy bien. El siguiente jueves toca house. Así vamos cambiando de música para que... se animen a venir y a pasar un rato ameno. O sea, está la exposición abierta al público todos los días, pero van realizando entonces eventos especiales. Sí, estamos trabajando mucho para que pues la gente se anime a participar. Como siento que es un efecto diferente el que ha pasado ahora en la galería. Normalmente tenemos estos súper grandes artistas de talla, pues que se han presentado internacionalmente, pero ya son conocidos mucho más en Ciudad de México o en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Y pasa un factor que para mí es interesante, que en Veracruz, al ser una exposición de veracruzanos, la gente decide no asistir. La gente decide participar menos. Ese es el fenómeno que se da. Ese es el fenómeno que se da. No sabemos si se lo piensan así, tanto así como, son veracruzanos, no voy. Creo que pasa a veces que tenemos la noción de que de que los podemos ver en cualquier momento. Creo que sí. Al menos eso nos pasa con teatro, que es el motivo principal siempre en este programa, que las presentaciones que vienen de fuera se ven como oportunidad única. Claro. Así, no, pues voy a verla ahorita porque quién sabe cuándo vuelva. Y la producción local tiene uno la impresión de que, pues luego la veo. Ajá, luego la disfruto. Luego, ¿no?, la disfruto, o sea, luego voy. Y eso es una idea súper errónea, o sea, la gente debería de entender todo el esfuerzo que hay detrás de juntar una obra de teatro, una colectiva de 52 artistas, no sé, una exposición en la Pinacoteca, o sea, donde sea. Claro. Y la gente debería de participar, y sobre todo más si somos veracruzanos. Ahora se juntó un artista que para mí era muy importante y ya falleció, el maestro Teodoro Cano, de la zona norte del estado. Definitivamente, y, sí. Y se trató por todos los medios, se consiguió su obra y se está exponiendo ahí. Y ya son obras que posiblemente no volvamos a ver, ¿no? Uh-huh. Porque es de la colección privada de su hijo. Y aunque se va a su museo, Teodoro Cano está en Papantla. Entonces, desplazarte, no sé, 4 horas de aquí de Jalapa a Papantla, no creo que pase tan seguido, ¿no? Para pasar un fin de semana allá. Pero también tenemos otro artista, Rafael Gaya, que era también de Poza Rica, uh-huh, y que falleció, y ya no hay más obra de él. Y todavía se puede observar 3 cuadros que están ahí en la galería. ¿Qué días está abierta la galería? Estamos abiertos de lunes a lunes. ¿De lunes a lunes? De 12, de 12 del día a 8 de la noche. A 8 de la noche. Y los jueves mañana cerramos a las 10. Más tarde. ¿En qué consiste este evento de los jueves, con más detalle? Pues este evento de los jueves, no sé, es como un evento que no es un evento en sí, es como una actividad normal de la galería. Uh-huh. El que sí es un evento y al que me gustaría que todos asistieran, también tú, el sábado 6, ahorita en unos días, uh-huh, vienen 8 artistas que están participando en la exposición a explicar su técnica, su inspiración, uh-huh, su obra que está expuesta ahí en la galería. Son 8 los que van a participar. 8 de los 50. 8 de los 50, los 52. Uh-huh. Y son 8, es a las 6:30 de la tarde. Igual el acceso es de $30, pero con tu copa de vino. Además. Pero esa oportunidad entonces de conocer al artista. Sí, claro, es única. Y de escuchar de él mismo, pues, cuáles son sus motivaciones, su poder preguntarle, ¿no? Sí, su técnica, que uh-huh, le inspiró. Viene un ceramista que a mí me gusta mucho también en lo personal, que se llama Abel Zavala, uh-huh, que es como muy exquisito él en todo su trabajo, sus detalles, todo lo que hace, que es sumamente diferente. Tiene una exposición de que se llama Guardapelo, y es con pelo de animal, ya de perro, de lana, de, bueno, muchas cosas, uh-huh, y está ahí expuesta en la galería, y la va a explicar más a detalle cómo se inspiró, cuántos años se llevó haciéndola. Sábado 6 de julio, uh-huh, ¿el horario? 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, la invitación para todo el público en general, para los amantes de las artes, pero creo que será muy interesante también para los jóvenes que están descubriendo que su vocación pueden ser las artes plásticas. Pues sí, ahora sí que es para toda la gente. Entonces, para ellos puede ser una experiencia, claro, formativa. Claro que sí. Para la gente que está apenas en la universidad o apenas decidiéndose por qué técnica se van a especializar. Uh-huh. Claro que pueden ir, va a haber artistas de todo. Tratamos de seleccionar uno de cada diferente técnica para que haya variedad. Entonces, pues anímense, los invitamos este sábado 6 a las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Y que vengan, con todo, es un espacio abierto para niños, bebés, o sea, de todo, ¿no? Uh-huh. Y pues, ¿qué más? Los esperamos. Claro, cualquiera de los días que la galería está abierta, los jueves, porque además con la entrada, que es muy accesible, 30 pesos, incluye una copa de vino, entonces como está como para hacer allí una cita, una reunión de amigos. Claro, hasta una salida romántica. Allí, sí. Ándale. Con gran clase. Cambiar la cotidianidad. Claro. ¿No? Eso es muy importante. Cualquier jueves. Dominique, la ubicación de la galería, tenemos que comentarla para el público. Claro que sí. La ubicación es Arco Sur número 72. Estamos justo enfrente del IPED, del Instituto de Pensiones. Uh-huh. Pues ahí en Arco Sur, pasando Walmart, por ahí ahí nos encuentran. Es un edificio grandote y afuera está una escultura muy, muy bonita de Marín. Entonces ahí nos identifican, los esperamos. Esa es la ubicación. ¿Hay facilidad para estacionarse? Claro que sí. Hay estacionamiento gratuito. Y no hay ningún problema, también tenemos acceso para discapacitados en caso de que sea necesario. Claro, entonces si la ubicación no es en el centro de la ciudad, sin embargo, tiene vías de comunicación muy accesibles. Sí. La facilidad del estacionamiento. Estamos muy cerca, ¿no? Sí, ya. 10, 15 minutos ya es normal. Ya es normal en Jalapa. Así es. Y el edificio, como dices, pues es un edificio muy especial, parece una gran caja cerrada, pero eso es una de las características indispensables de una galería. Sí, ¿no? ¿Verdad? Aislarnos del exterior para hacer que nos estemos concentrados en la obra que... Para adentrarnos, claro, en la particularidad de las obras. De las obras. Pues sí, yo, gracias por el espacio, gracias por la invitación y pues nada más que invitarlos a que vengan con nosotros este sábado y se den la oportunidad pues de salir de la cotidianidad, como lo pusimos ahí en, uh-huh, en nuestras redes sociales. Es un espacio para aprender un poco más, para conocer más al artista, como un meet and greet. Entonces pues los esperamos a las 6:30. Más de 50 artistas. Más de 50 artistas. Así es, más de 50 artistas veracruzanos todos, para celebrar estos 500 años de Veracruz. Y los que se vayan sumando. Qué mejor que viendo arte. Así es. En Galería Domínguez y Buiz. Dominique, pues gracias por tu visita. Muchas gracias a ti, Carlos. Esperamos que pronto vengas por acá de nueva cuenta. Órale, gracias por la invitación. Y amigos, es todo por hoy. Tenemos que despedirnos. Solo les recuerdo que nos vemos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche sin falta. Viene un periodo vacacional, pero no importa, de todos modos, sintonicen Radio Universidad los miércoles a las 9 de la noche. A lo mejor nos visitan Marisa de nueva cuenta y Oceani en esos días para invitarnos a más presentaciones. Hasta la próxima. Gracias que se quedaron hasta ahorita. Hasta. Muchas gracias, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria.